Torre de la Rauda, detrás del patio de los leones, con el que se comunica a través de una puerta. Durante mucho tiempo se pensó que este era el lugar de enterramiento de los reyes granadinos. Sin embargo, este cementerio fue encontrado fuera del palacio, más al sur, por lo que la Rauda debió ser su entrada principal o la del palacio primitivo. La torre cogió el nombre de los jardines Rauda, que rodeaban al edificio del cementerio real. Los primeros restos de esta torre, que data de la misma época que la Torre de las Armas, fueron descubiertos en 1887, cuando se derribó la construcción adjunta al Palacio del Harén. Posteriormente, fue estudiada entre los años 1925 y 1926. Solo queda la parte baja de sus muros con trozos de azulejos.